Fabián, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos y toda tu audiencia? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Hay buenas noticias, Fabián? Hay noticias que son positivas, en el sentido de que hicimos el jueves pasado una licitación pública por los 31 recorridos del transporte escolar rural del distrito de Andino. Y esto se llevó a cabo el jueves, como bien decía, junto con los transportistas y, por supuesto, personal del Consejo Escolar y el secretario técnico. Y se llevó lo positivo, es que se cubrieron todos los recorridos, todos, con una oferta, mejor dicho. Ahora, ayer terminó el plazo de entrega de documentación, claro, que era subsanable por parte de las empresas, y ahora estamos a partir de ayer al mediodía hasta el día lunes. Tenemos todo lo que corresponde a tipo de impugnación que puede pasar de empresas hacia otras, que van, miran el legajo, miran lo que ha presentado, y en función de eso, si no hay ningún inconveniente, pasamos a la adjudicación de las obras, de cada uno de los recorridos, para poder llevar y transportar a los chicos desde el mes de 1 de junio al febrero de 2024. Ajá, o sea que escucho con mucho futuro y retorno. No sé si me escuchan bien ustedes. Nosotros te escuchamos perfecto. Te decía, entonces, si la parte burocrática, digamos, está todo ok, está garantizado entonces el servicio, dijiste, de junio a febrero. Así es, nosotros estamos de junio a febrero y estamos transportando, para que quede medida, porque es muy difícil comprender la magnitud de que es el transporte escolar rural en Tandil, y que también lleva un gran porcentaje de los kilómetros, porque a diario transportamos 710 alumnos y se hacen 3.200 kilómetros diarios en el distrito de Andino, todos los días. Claro. O sea, esto, cuando uno dice, sí, tenemos una situación en lugar, bueno, pero tenemos 31 recorridos todos los días, que tiene que estar funcionando, que tiene que estar arriba de los chicos para poder llevarlos a la escuela, para que puedan aprender, para que puedan estar, y esto es una logística muy importante. Y esto que pudimos hacer el otro día es re interesante, porque en realidad va a ser una situación desde junio hasta febrero, que hablaremos de otra cosa, pero no de transporte. Claro, claro. Este año no hemos tenido inconvenientes, como en años anteriores. Ajá. Históricos que he tenido el Consejo. Nosotros no hemos tenido inconvenientes desde que empezamos el año, solamente en tres recorridos que nos ajustamos en dos días cuando trabajamos de forma conjunta con la provincia. Y esto, hay que decirlo, es un trabajo que se fue haciendo. Llegamos a este producto final, se llama así, de no tener hasta el momento ningún tipo de inconveniente, se ha cubierto todo, porque es un trabajo muy bueno también desde el Consejo con la provincia, donde pudimos trabajar y hablar y de lo que corresponde a los kilómetros productivos e improductivos. Yo hice un análisis de costos muy importante y se elevó y lo entendió muy bien. Así que bueno, esperemos ahora que el día lunes, para poder ya realizar los contratos el día martes, y que el día primero estén todos los chicos y arriba los micros. Bien, estaremos atentos entonces a que vaya todo bien. Es una buena noticia esta, porque, como bien decía Fabián, siempre ha habido problemas, por una cosa, por la otra, y tener garantizado por ahí ya el próximo lunes, garantizado, digo, el servicio de transporte hasta febrero, es sumamente importante. Sí, la verdad que sí. La verdad que para nosotros es un trabajo, muchas veces no se acaba de saber el trabajo que se hace en distintas comisiones del Consejo Escolar. Por ahí veo que sale algo que falta, pero realmente se trabaja muchísimo para poder trabajar no solamente lo que es transporte, se tiene que subir el cementerio escolar, para trabajar lo que es infraestructura, lo que es recursos humanos, con todo lo que es de los auxiliares. Hay un trabajo importante del Consejo Escolar que muchas veces no se lo tiene tan visibilizado por la comunidad, en función de todo lo que se realiza y se hace para que no solamente la escuela funcione, sino que los chicos puedan ir a las escuelas. Eso es lo más importante, para que puedan aprender. Seguro. Te cambio de tema, Fabián. ¿Ayer hubo algún tipo de problema en alguna escuela con la tormenta? Tuvimos un problema, bueno, en la escuela de Azucena, pero es una entrada de agua, no es que tuvimos grandes inconvenientes. Yo, cuestiones puntuales, entrada de agua en la escuela de 28, en la secundaria 14, y en la 10. En la 10, bueno, ahora estamos con lo que es una obra que se hace el cambio de techo total, así que bueno, va a ser una cuestión de quizás estar, no va a tener un problema. Lo que la 28 es un techo nuevo que se hizo hace un par de años, que hay que retocar en algunos lugares para que quede bien, y lo que corresponde a la secundaria 14, estamos en obra en ese lugar, justamente haciendo las aulas que tanto le han pedido la comunidad, así que bueno, es lógico que por ahí podamos tener algún tipo de filtración y de problemas, pero la idea en líneas generales llovió muchísimo, no hemos tenido grandes inconvenientes, siempre hay alguna cuestión de alguna filtración porque por ahí rebalsa hubo momentos que llovió muchísimo de golpe, sí. Pero estamos trabajando siempre para que la cosa esté mejor, y si hay una situación que hay que mejorar, los arquitectos no hacen el informe técnico y en función de eso disponemos los medios necesarios para poder realizar las obras. Sí, y mirando el pronóstico, bueno, hoy aparentemente va a estar igual que como está ahora durante toda la jornada, pero mañana se anuncian lluvias por momentos fuertes también. ¿Otra vez? Aparentemente mañana sí puede llegar a llover algo parecido a lo de ayer. Bueno, esperemos que el tráfico se quede con muchas oportunidades que ha hecho. Pero bueno, estamos en esta cuestión para poder resolverlo y acompañar a ese tipo de conducción. La otra pregunta que te quería hacer, hace un par de semanas hablamos con la consejera Valeria Devana, ¿sí? Manifestó el problema que había con los comedores en cuanto al dinero, los productos y demás. ¿Se llegó a algún tipo de solución? Porque ella decía que iba a haber un pedido a provincia. Sí, hasta el momento nosotros estamos pagando a las empresas, que se entienda, 80 pesos para, no lo puedo entender mucha gente, pero digo, para desayuno en las escuelas, con lo que es la logística, llevar los productos, se paga 80 pesos. Sí. ¿Sí? Eso es lo que nos viene de la provincia. Y 200 para comer, 200 pesos para comer. Entonces es muy difícil poder llegar con todo lo que uno desea. Porque, hay que decirlo, la primera etapa, los primeros dos años, te diría hasta el año pasado, tuvo un buen servicio de inventario escolar. Hoy no estamos teniendo un buen servicio de inventario escolar, ¿por qué? Porque hay empresas que no se corren por la cuestión inflacionaria. Claro. Entonces, lo que antes se presentaban, que nosotros no teníamos problema antes, doy un ejemplo, pollo y carne, no teníamos problema. Y hoy la gente me dice, mira, yo no puedo estar comprando algo y no me lo va a pagar 45 días, porque la inflación me coge. Entonces, ¿qué pasa? O te pasa un precio más alto para cubrirse, pero vos lo puedes trasladar en que en menos cantidad de carne para los chicos. O por ahí no se presentan directamente porque no le es beneficioso para las empresas, porque esto es así, las empresas están para ganar plata y nosotros tenemos que cubrir un servicio alimentario escolar. Y hay veces que hemos tenido que han quedado desiertos por esta cuestión. Claro. Ayer tuvimos la apertura del sobre también con el análisis de perjudicación sobre lo que corresponde al servicio alimentario, que lo estamos haciendo mes a mes, porque justamente por esta situación, por la cuestión inflacionaria. Uh-huh. Antes nosotros podíamos hacer de tres meses, hoy estamos mes a mes, con lo cual sea un desgaste administrativo, tienes que llegar, a veces no llegás con los productos a tiempo y forma, porque estás corriendo detrás de lo administrativo, porque lo administrativo tiene que ser la licitación que se le trató a la provincia, tiene que hacer la apertura sobre la preadjudicación, la adjudicación, y después por último la empresa firma el contrato y después lleva los productos. Todo eso, no solamente está terminando una y empezando la otra. ¿Por qué? Sí. Porque si lo tenemos sobre dos o tres meses, ninguno se presenta. Sí. Ya hemos hablado con la empresa, hemos tratado y no quieren. De hecho, nosotros tenemos los módulos alimentarios que se siguen entregando desde que empezó la pandemia, y ahora se llama para la mesa, que nosotros no queremos saber más nada, yo se lo dije al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, porque tiene que estar a través de lo que corresponde, que es por municipio, a través del desarrollo social, como mayormente se conoce en los distintos municipios, o a través del ANSES. Ese dinero que vaya, ¿por qué? Porque el municipio es el lugar más cercano que conoce las necesidades de la gente de cada uno de los que habitan en el lugar. Sí. Es el más cercano, la ciudad más lejos, la provincia más, pero el más cercano a todo el municipio. Entonces yo decía, si hay una necesidad, hay que llevarla a través del municipio. ¿Por qué? Porque esto puede ser que llegue directamente a la persona que necesite. Y de esa forma no va a haber inconveniente. Entonces, si alguien necesita algo, hay que brindarle todo el apoyo necesario, desde todos los lugares, pero centralizando la información, centralizando los recursos. Porque si no, pasa esto de que se malgasta el dinero. ¿Por qué? Porque si manda la acción, ¿qué pasa? Llega a través de mesa, llega a través del municipio, llega a través de la ONG, llega a través, y entonces a la gente. Entonces digo, sin que abordara una familia, abordémosla todo con la necesidad del Estado en lo que corresponde al municipio, y el municipio deberá buscar resolver también, no solamente propio, sino provincial, lo que fuese, para poder resolverlo. Pero lo mejor que puedo hacer es una independencia única, no tener varias bocas. Entonces digo, hoy decía ANSES, ¿por qué? Porque ANSES, a través de distintos programas, si vos esa plata que está en el programa de la mesa, se la podés entregar a través de lo que llamémosle asignación de desarrollo por hijo, aumentándola, o poniéndola a través de lo que es potencial trabajo, lo que fuese, y llega directamente a la persona. Y la mujer o el hombre que hace la compra va y son maravillosos porque por ahí hacen 3x2, buscan el mejor precio. Nosotros hacemos una compra que encima hacemos compra con una empresa que viene de Buenos Aires, que si nosotros lo decíamos acá en Tandil, sería mejor porque debería plata para acá en Tandil. Nosotros tenemos que agarrar hacer la compra de una empresa de Buenos Aires, viene, deja la calle y se va. Y entonces eso me gustaría que haya algo mucho más virtuoso dentro de lo que es Tandil. Uh-huh. Y por eso le planteaba al Ministerio de Desarrollo Rural que vino de parte de la Roca, le digo, mire, yo encantado, pero busquen la vuelta para poder resolver. Nosotros la escuela no estamos para enseñar, no estamos para seguir entregando mercadería continuamente. Para eso está el desarrollo social, para eso está el ANSES, y hay otros actores que pueden hacerlo. La escuela está para enseñar. Escuela está para enseñar y para enseñar. Uh-huh. Esa es mi postura. Uh-huh. Fabi, Gabriela te saluda, buenos días, ¿cómo estás? Perdón, no te escuché. Gabriela, Fabián, ¿cómo estás? Buen día, te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tengo una consulta porque, bueno, te escuchaba atentamente todas las cosas que hay que realmente manejar y son demasiadas, ¿eh? Pero bueno, ahí está, hay que ponerle el pecho. Y el tema del transporte rural, que siempre es una alegría saber que esté arreglado. Mi consulta va por un tema que hace unos meses atrás se había escuchado en los medios y demás. Vos saliste a dar una explicación y me refiero al transporte de las escuelas especiales. En su momento, ¿te acordás que ya habías comentado, bueno, que los padres por ahí pretendían la posibilidad de alguna unidad nueva, que eso hasta ahora era difícil, que bueno, el tema, vos tenías la posibilidad y el compromiso de siempre tratar ese tema y tratar que, en este caso, los chicos de esta educación especial también reciban lo propio? ¿Cómo está ese tema? ¿Se ha tranquilizado? ¿Hay algo distinto? No, el transporte, nosotros, el transporte escolar en sí, en su totalidad, sea uno rural o urbano, con lo que son las escuelas de educación especial, yo acabo de decir que para mí lo importante es que aprendan, que estudien, si lo acabo de decir recién. Uh-huh. Y para eso tiene que ir acompañado del transporte para que puedan llegar a aprender. Sí, sí. Entonces, esta cuestión para nosotros es importante y tenemos que trabajar con esto. ¿Sí? ¿Qué cambió en ese momento ahora? Algo muy simple. Las cosas están funcionando hasta el día de hoy, sí, pero seguimos reclamando a la provincia un transporte que le hemos solicitado en su momento y todavía no nos llegó. Ojalá que nos pueda llegar un transporte nuevo para el distrito, que lo venimos solicitando, pero bueno, en algún momento espero que no, que puedan mandarnos lo que corresponde al transporte a Tandil, porque también, como todo, el parque automotor van dando muchos kilómetros, y después de un momento arreglá, y perdés más días de en arreglo que otra cosa. Entonces, lo que queremos que hacer es de una forma, bueno, decimos, está bien, hasta acá llegamos, busquemos una alternativa, está bien. Si de mientras tanto tenemos que sortearlo, arreglando el otro, yo quiero tener una unidad nueva. Yo no, Tandil, perdón. Sí, Tandil, claro. Tandil, si tengo una unidad nueva, lo corresponde. Yo me acuerdo clarito, que ahora me está mal la señora, pero en su momento está en otro cargo más importante. La señora me dijo, mire, Parabela, que está viviendo 60 días sin clase por una unidad que era de la provincia, que se la mandaron a arreglar y no la traían. Y yo los llamé y dije, mire, si usted me dijo que me iba a mandar una nueva. Pasaron 60 días y nada. ¿Cómo 60 días sin clase los chicos? ¿Sí? Estamos vulnerando los derechos de la niña. Agarró inmediatamente, sacó una combi, no sé de dónde, y la trajo. Y dijo, te mando esta, mientras tanto se me la compra. Bueno, la compra nunca vino, la otra sí, apareció el otro día inmediatamente. Pero esa compra no vino, pero esa para Vela era. Pero la otra estaba hablando era para la escuela 504, ajá, y tampoco apareció hasta ahora. Nosotros seguimos reclamando, por supuesto, porque el transporte es fundamental. Los chicos especiales, los chicos que no son especiales, son chicos que para mí, yo tengo mi sobrina, me conoce parte de toda la vida, tengo mi sobrina que también tiene síndrome de Down, digo, todos tenemos un familiar muy cercano con una discapacidad, y son bárbaros. Entonces, no, lo que tenemos que agarrar es brindarle la oportunidad que puedan ir a la escuela, que puedan ser independientes, que puedan manejarse, que puedan, bueno, todo eso tengo, para eso también es parte del transporte. Claro. Entonces yo tengo que agarrar, y la provincia también, no solamente mirar lo que corresponde al transporte escolar rural, yo también veo lo urbano. Ver a los chicos con la discapacidad. Hoy tenemos, por ejemplo, veo en otros lugares, no en la Argentina, pero en otros lugares, o perdón, no he visto yo en la provincia, que ya vienen para con la silla, la bajan, claro, con la silla, claro, y la suben, ¿viste? En un lugar la agarran para espectaculares. Claro. Y hoy esto es una cuestión, una logística media rara para subir los chicos. Hoy tenemos que entender que nos tenemos que ir transformando a las cuestiones nuevas. Es bueno pensar, acordándonos del pasado, de lo que hacemos, pero también ir viendo la bandera nueva de lo que viene, de lo que se tiene que ir trabajando. Y esto es sin color político, esto es necesidad. La ansiedad tiene color político, la ansiedad tiene una sola palabra, que es necesidad. Claro. Y en esto tenemos que centrarnos. Bien. Digo, después cada uno tendría su valorcito, pero yo siempre digo, tenemos que centrarnos en lo importante, en lo necesario. Exacto. Y esto voy a seguir peleando para que, en alguna palabra que se entienda bien, pidiendo sería la palabra, solicitando, está conmigo para el transporte para los chicos de escuelas especiales. Bien. Que a mí creo que siga teniendo lo mejor como corresponde. Fabián. Por eso planteamos, por eso te digo, planteo esto de la escuela, por ejemplo, la escuela 101 y la escuela nueva. Uh-huh. La escuela de la 102 es una escuela que se hizo nueva. La 504 es una escuela que está bien, se hizo un montón de obras. El Centro de Formación Integral se hizo un montón de obras y ahora pedí un edificio nuevo que reemplazó el edificio y me fue negado por la provincia. Me hubiese encantado que me acompañara la provincia. Bueno, vamos a seguir trabajándolo para poder lograrlo. Y la 503 es un edificio que hay que buscar el reemplazo del edificio. Y yo sé que hay cosas que uno tiene que centrarlas y pensarlas en función de lo que viene, no de lo que uno está. Hoy uno debe estar para poder resolver eso, pero también mirada a largo plazo. Claro. Si no, nos quedamos mirando nada más que lo que hacemos en el momento. Exacto. Y hay que sentar presente para el futuro. No mirando, no tiene una mirada mezquina, no tiene una mirada egocéntrica, es una mirada a largo plazo para Tandil, no para uno. Seguro. Fabián, te queremos agradecer el contacto en esta mañana. Hemos tocado varios. Hay cosas buenas, ¿eh? Hay cosas también buenas. Sí, estamos visitando también muchas obras para Tandil, que se han gestionado y hemos hecho aperturas hoy para que los que han ido a la escuela normal, por ejemplo, se visitó la escuela normal, los baños, aunque no lo puedan creer, en el año 2023 están con letrinas, con letrinas, en la escuela normal y en la escuela de comercio también. Así que le hicimos la apertura sobre el otro día y ya nos vimos adjudicada el día de ayer la obra. Así que próximamente va a haber un cartel donde recambio va a ser todo esto, porque hay que empezar a trabajar estas cuestiones que veníamos pidiendo la desde Asunín. Pero bueno, es un cambio. Excelente noticia. Excelente noticia. Letrina, yo me recibí en el 89, normal. Ya estaban, ha pasado un poquito el tiempo, ¿no? Fabián, otro día la seguimos. Muchísimas gracias por el contacto y fue un placer reencontrarte en el desfile. Nos cruzamos después de 20 y pico de años, 30. Unos cuantos. Un placer. Rivas tenía canas, no. Sí, cosa que a mí no me pasó, ¿no? Por supuesto, yo estoy intacto, bueno. Como estaba a los 18 más o menos. Algunos dolorcitos en las rodillas, tobillos tengo, pero nada preocupante. Fabián, que tenga buena mañana, un abrazo. Gracias, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Chao. Fabián.